como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditación del día 28, 28º año de la vida de Jesús. Padecimientos y felicidad del corazón de Jesús. Como teníamos necesidad de aprender a sufrir, el mismo Salvador quiso enseñarnos esa lección tan importante. Para aprender mejor, representémonos su divino corazón tal cual mostró a Margarita de Alacoque, cercado de espinas y con una cruz, representando los padecimientos que sufrió en todos los instantes de su vida. Dulcísimo Salvador mío, concededme la gracia de seguiros en el camino de los trabajos para poder seguiros también en el de la gloria. Gravedad de las penas de Jesús, su incomparable felicidad. Gravedad de sus penas. Así como Jesús fue toda su vida Salvador, también así padeció toda su vida. Nos equivocaríamos si pensásemos que sus tormentos se limitaron a la época de su pasión. Para él, principió el martirio en el seno de su bendita madre y terminó en la cruz. Por eso el profeta no creyó poderle representar mejor que llamándole varón de dolores. Oigamos sus palabras, le vimos, dice, despreciado y el desecho de los hombres, varón de dolores, y que sabe lo que es padecer. Y no fueron solamente las privaciones e incomodidades que nacen ordinariamente de la indigencia y de una condición humilde y laboriosa, las que afligieron su corazón. Todo eso no fue sino una pequeña parte de los padecimientos de Jesucristo. Él tomó sobre sí todas las penas, porque se había cargado de todos nuestros pecados, quiso pagar todas las deudas, pues de todas había salido fiador. Verdaderamente, dice el profeta, él tomó sobre sí nuestras dolencias y cargó con nuestras penalidades, y nosotros le reputamos como un leproso y como un hombre herido de la mano de Dios y humillado. La vida de Jesús fue toda una larga cadena de padecimientos sin verse interrumpida por un solo instante. De este modo, fue como por una parte cumplió con la ley de la expiación y por otra santificó por su medio nuestras penas, comunicándolas el mérito que las hace provechosas para nosotros y agradables a Dios. A esto alude el mismo profeta cuando dice, sus heridas nos han dado la salud. Del corazón de Jesús, padeciendo, salen todas las gracias que santifican los padecimientos. Del corazón de Jesús, oh mártires gloriosos, sacasteis el heroísmo de vuestra fortaleza. En la escuela del Sagrado Corazón de Jesús, oh generosos apóstoles, confesores santos y vírgenes puras, aprendisteis a sacrificaros porque de allí provienen la fuerza, el amor y la paciencia. También quiso Jesucristo, por medio de sus continuos padecimientos, dulcificar los que a nosotros nos aquejan, mostrándonos con su ejemplo la necesidad de padecer, a fin de animarnos a la paciencia. Quiso, por medio de la gracia que con su pasión nos ha merecido, fortalecer nuestra flaqueza, predisponiéndola a sobrellevar los rigores de la cruz. quiso en fin ennoblecer y divinizar en cierto modo nuestras penas, comunicándolas el mérito de las suyas. Oh vosotros, los que padecéis, enfermos, afligidos, tentados, víctimas del infortunio, quienquiera que seáis, venid, contemplad y tened confianza. Mirad y consolaos, venid y regocijaos, contemplad y gloriaos. Avisa del corazón de Jesús, quebrantado del dolor, no rehuséis el padecer, sufrid un poco por aquel que tanto sufrió por vuestro amor. Grandeza de la felicidad de Jesús. Se comprende que la cruz os atemorice y que el espectáculo de un Dios que padece os espante. Pero no temáis, el corazón de Jesús fue feliz en medio de sus penas y amarguras. Tres cosas en efecto le consolaban y le hacían dichoso. La primera fue el pensar en la gloria que de su sacrificio resultaba a Dios. Por numerosos, por enormes que hayan sido y sean los pecados del mundo, Jesucristo da a su Padre con su sacrificio más gloria de la que le pueden negar los pecadores. Si de un lado veo hombres que cometen ofensas, de otro veo a un Dios que da honra, reparación y amor de un precio y valor infinito. ¿Quién podrá expresar la fuerza con que este motivo obró sobre el corazón de Jesús? La otra cosa que le consuela en medio de sus dolores es el fruto que han de producir estos en beneficio de los hombres a quienes ha adoptado por hermanos, y de los cuales un gran número disfrutará eternamente de los efectos de la redención, gozando de la bienaventuranza que los padecimientos de Jesucristo les habrán proporcionado. Cuán poderoso es para su corazón ese motivo y cuán dulce para él pensar en la gran muchedumbre de desventurados pecadores que se librarán por su medio de las penas y tormentos eternos que les estarán reservados y serán introducidos en el cielo. Finalmente, lo que sirve de consuelo al corazón de Jesús es la perspectiva de la gloria que le aseguran sus padecimientos. Si diere la vida por los pecadores, dice el Espíritu Santo, verá una larga descendencia, gozará el fruto de los afanes de su alma y quedará saciado. Él justificará a muchos con su doctrina y cargará sobre sí los pecados de ellos. Por tanto, le daré en herencia una gran muchedumbre de naciones y repartirá los despojos de los fuertes. Vosotros que os dejáis intimidar por los rigores de la cruz, habéis llegado a comprender las ventajas que producen para Dios, para las almas y para vosotros. Las penas de esta vida, dice San Pablo, no pueden compararse con la gloria que nos aguarda. Si amáis a Dios, si amáis a vuestros hermanos, si os amáis a vosotros mismos, no temeréis los padecimientos que tan útiles son para las almas y tanta gloria dan a Dios, porque donde hay amor no hay pena, o a lo menos la pena se hace dulce. El corazón de Jesús que os enseña a padecer, os enseñará a sí mismo a amar los padecimientos. Examinad en qué cosas halláis más repugnancia y considerando cuán pequeños son los sacrificios que Dios os pide, recibid generosamente la cruz de su mano paternal. Oración. Oh Jesús, amable Salvador mío, que os habéis hecho hombre y habéis pasado 33 años en esa tierra miserable para enseñarnos el camino del cielo, hacedme la gracia de que honre los años de vuestra vida, practicando las virtudes de que vos me dais ejemplo. Enseñadme a imitar vuestro sagrado corazón. Oh Jesús, ya que sois mi modelo, mi maestro, mi redentor y mi padre, dignaos alumbrar mi entendimiento, purificar mi corazón y fortalecer mi voluntad. Gobernad, dirigid y santificad todas mis acciones,

los ciudadanos del cielo saben cuán alegre sea aquel día. Los desterrados hijos de Eva gimen de ver que éste sea tan amargo y lleno de tedio. Los días de este mundo son pocos y malos, llenos de dolores y angustias, donde el hombre se ve manchado con muchos pecados, enredado en muchas pasiones, angustiado de muchos temores, preocupado con muchos cuidados, distraído con muchas curiosidades, complicado en muchas vanidades, envuelto en muchos errores, quebrantado con muchos trabajos, acosado de tentaciones, enervado por los placeres y atormentado por la pobreza. Oh, ¿cuándo se acabarán estos males? ¿Cuándo me veré libre de la servidumbre de los vicios? ¿Cuándo me acordaré, Señor, de vos solo? ¿Cuándo me alegraré plenamente en vos? ¿Cuándo estaré sin ningún impedimento en verdadera libertad y sin ninguna molestia de alma y cuerpo? ¿Cuándo tendré firme paz, paz imperturbable y segura, paz por dentro y por fuera, paz del todo firme y permanente? Oh buen Jesús, ¿cuándo llegará el tiempo de veros? ¿Cuándo contemplaré la gloria de vuestro reino? ¿Cuándo me serás todo en todas las cosas? ¿Cuándo estaré con vos en vuestro reino, el cual preparasteis desde la eternidad para vuestros escogidos? Me veo abandonado, pobre y desterrado en tierra enemiga, donde hay diarios combates y grandes infortunios. Consolad mi destierro, mitigad mi dolor, porque a vos se dirigen todos mis deseos, porque me es sumamente pesado todo lo que el mundo me ofrece para consolarme. Deseo gozaros íntimamente, mas no puedo conseguirlo. Ansío unirme a las cosas celestiales, pero las temporales y las pasiones no mortificadas me abaten a la tierra. Thank you.